anda con dos mascarillas, y una abajo y una encima. Ay, Jesús, que Dios lo bendiga. Amén. Bueno, estaba lindo el servicio, hermano. Estaba el Señor con nosotros. Amén. En amén. La presencia de Dios se siente en nuestros corazones. Y nos alegramos con el Señor. Amén. Ese es el propósito, venir a la casa del Señor a no hacer una vida social, sino a tener una intimidad con Cristo. Amén. Con la persona del Espíritu Santo. Si bien es cierto que Dios dijo de que ya no habitar más en templos hechos por manos de hombres, pero nosotros somos templo del Espíritu Santo. Aleluya. Bendito el Señor. Así que bueno, y eso es parte también de lo que vamos a hablar en la palabra hoy día. Amén. Bien, agradecemos al Señor sus misericordias, sus bondades, su amor tan grande, hermano querido. Llega el día domingo y cuando el cristiano ama a Cristo, está deseoso de venir a la casa del Señor. No le es gravoso, no le es pesado, no hay cansancio, porque viene a hacer fiesta con su Dios. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Abra la puerta, por favor. Hemos leído en Romanos capítulo 12, versos 1, 2 y 3. Y esto hoy día nos habla acerca de los deberes cristianos. Pero dentro de los deberes cristianos, el Señor hoy día nos habla acerca de cómo tenemos que presentarnos delante de Dios. Hoy día Dios nos va a hablar algo de algo importante, y yo diría que es algo que es sumamente importante en realidad, porque es el tema central de la vida del cristiano. Cuando el apóstol Pablo le decía a los hermanos romanos, a los hermanos de la iglesia de Roma, que tenían que presentarse a Dios como sacrificio vivo, estaba pensando, su mente estaba en los sacrificios antiguos, los sacrificios antiguos testamentarios que hasta en ese momento se seguían celebrando, porque el templo que había construido Herodes aún estaba en pie. ¿Sabe usted que el templo de Herodes, que se construyó prácticamente en 46 años, fue destruido en el año 70 de la era cristiana? Así que esta carta, cuando fue escrita, aún estaba en boga, aún estaba en pleno funcionamiento, ¿me entiende?, el templo y su sistema de sacrificio. Entonces el apóstol Pablo tenía en mente el sistema de sacrificio que todos los días se presentaba. Para que usted entienda, el sacrificio se hacía por la mañana, se presentaba un animal para ser sacrificado y luego quemado ahí, ¿no es cierto?, en el fuego del altar, y también se presentaba en la tarde. Dos sacrificios diarios. ¿Por qué se hacía esto? Porque esto era un simbolismo, hermano querido, de lo que Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario. Se presentó como el animal, el corderito en este caso, que se presenta en sacrificio y quita el pecado del mundo. Se hace la expiación, y a través de la sangre derramada de ese cordero, nuestros pecados son perdonados, y también se toma como el pago, el rescate por cada una de las personas que se acercaban a Dios. Bien, nosotros hemos sido redimidos por la sangre del cordero. Me redimió más, no con plata, dice, me compró el Salvador, con oro no, más con su sangre, dice la alabanza que cantamos, ¿no? Pero eso está escrito en la palabra del Señor. Con la sangre del cordero fuimos redimidos, fuimos comprados. Entonces este sacrificio que está ahí dentro de la palabra del Señor estaba en la mente del apóstol Pablo cuando escribió esta carta. Y ahora nos dice a todos nosotros el Señor que para poder servir a Dios tenemos que presentarnos ahora nosotros como un sacrificio vivo, ¿me entiende? Un sacrificio santo, agradable al Señor. No quiere decir que nosotros vamos a ir a un sacrificio para quitar nuestro propio pecado, no, no, no. Se está refiriendo ahora al tipo de ofrendas que se presentaban en el altar. Para que usted sepa, cada animal que se presentaba, un toro o un becerro, ¿me entiende?, que se presentaba algo sin magulladura, el mejor animal que tuviera una persona lo traía para presentarlo a Jehová, y a través de ese sacrificio, esa ofrenda, podía alcanzar la limpieza y el perdón de sus pecados. Otros que no tenían tanto dinero traían una oveja, Y los que no podían traer oveja podían traer un ave como una tórtola, ¿me entiende? Algún tipo de ave podían presentar delante del Señor porque era más barato. Bueno. Pero cuando la persona traía un toro, por ejemplo, una vaca, un becerro, sabe que en ese tiempo valía mucho, era de mucho valor. Una oveja era de valor, ¿me entiende? Entonces, ¿qué quería decir? Que cada persona traía de lo que tenía y le presentaba a Jehová una ofrenda encendida y se ponía ahí en el altar y tenía que despojarse de ese tesoro, porque en realidad eran muy caros, eran verdaderos tesoros traer todo eso al altar de Jehová. Había que despojarse de una buena parte de su dinero para poder traer, ¿no es cierto?, un sacrificio al Señor. Pero cuando se presentaba a Jehová, ese animal se dedicaba a Dios, se presentaba a Dios y se consagraba para que la persona que presentaba la ofrenda pudiera ser acepta delante de Dios. Esa consagración de ese sacrificio era algo que Dios pedía todos los días, como le acabo de mencionar, en la mañana y en la tarde. No que la persona tuviera que traer un animal para presentarlo en la mañana y en la tarde, no, sino que todo el pueblo, ¿entiende?, se turnaba para traer su ofrenda delante de Jehová. Y hoy día el Señor nos habla de esto tan importante. Dios nos pide a nosotros hoy día que nos presentemos como un sacrificio vivo. Esto quiere decir que Dios nos reclama consagración delante de su presencia. Bendito el Señor. Presentar un sacrificio vivo delante del Señor significa que cada cristiano que ha recibido a Cristo en su vida, que sabe que Dios ha hecho algo en su corazón, hoy día tiene que empezar a dedicarse al servicio del Señor. También puedo decirle que dentro de este servicio, el sacerdote que presentaba el sacrificio día tras día tenía que consagrarse a Dios, tenía que presentarse delante de Dios impecable, con las vestiduras recién lavadas, blanqueadas al sol. Él tenía que lavarse con lejía de la vaca, ¿no es cierto? En ese momento, en ese tiempo había una vaca roja que Dios exigía que se quemara, y eso lo convertían en jabón, esa ceniza, por mano. Y ellos tenían que lavarse con esa ceniza y con eso se desinfectaban y al mismo tiempo se limpiaban, se lavaban para quedar aceptos delante del Señor. ¿Me entiendes? Era un símbolo también de la limpieza que conseguimos con la sangre del Cordero y con la palabra del Señor, porque la palabra de Dios nos limpia y la sangre del Cordero nos limpia de todo pecado cuando llegamos al Evangelio, y día tras día nos está limpiando de nuestra maldad. Entonces el sacerdote también se presentaba y era consagrado, pero había una tribu especial, ¿me entiendes?, la tribu de Leví, que estaba encargada de todo este servicio. Eran sacerdotes. La única tribu que era consagrada para ser sacerdotes era la tribu de Leví. Y dentro de la tribu de Leví había una casa que era la casa de Aarón, el hermano de Moisés. Ellos eran la única casa que Dios le exigía que estuviera todo el tiempo en consagración. ¿Me entiende? Entonces, como le digo, habían sacerdotes para un servicio y sacerdotes para otro. Bueno, la palabra de Dios dice que hoy día nosotros somos reyes y sacerdotes del Señor. Y tenemos entrada al lugar santísimo, donde el sacerdote día tras día ofrecía el sacrificio y una vez al año entraba al lugar santísimo para encontrarse con Dios cara a cara. Era un privilegio muy grande para el sacerdote, que era elegido una vez al año para entrar al sacrificio del día del perdón, el Yom Kippur, que se celebraba en el mes de septiembre. Entraba el sacerdote y se enfrentaba delante de Dios, y si estaba acepto y estaba santo delante de Dios, Dios estaba delante de él y recibía la ofrenda del perdón, y todo el pueblo era perdonado porque esa sangre que el Señor, ¿no es cierto?, santificaba, se era rociada a todo el pueblo. Simbolismo, ¿entiendes? Bueno, hoy día dice que somos reyes y sacerdotes, y además de eso el Señor nos pide ser presentados como un sacrificio santo, agradable al Señor, un sacrificio vivo. La consagración, hermano querido, es algo que Dios le pide a cada cristiano. Buscar a Dios de corazón y buscar limpieza todos los días de su vida es algo que el cristiano nunca debe dejar de hacer. ¿Me entiende? ¿Me va entendiendo lo que le estoy diciendo? O si usted me dice que no entiende, me dice, porque puede que esté hablando en chino a lo mejor. Puede que no entienda lo que yo le estoy diciendo, lo volvemos a repetir. La consagración, ¿me entiende?, es lo que Dios exige de un cristiano. Y usted me pregunta, ¿y mi pastor, y qué es lo que es la consagración? Lo vamos a explicar. Consagrarse a Dios, estar en el servicio o dedicarse a Dios, significa que usted pone una atención central en todo lo que significa Dios. ¿Me entiende? Creo que ha sido claro. Se dedica con su tiempo, se dedica con todo lo que usted tiene a una acción, en este caso a Dios. Solamente la persona que ama a Dios es capaz de dedicarse a Dios. O sea, mi pastor dirá usted que yo no puedo trabajar, no puedo tener familia, tengo que dedicarme a Dios. No se trata de eso, porque cada uno tiene una familia, cada uno de nosotros tiene un trabajo, cada uno de nosotros tiene labores que hacer, cuidar niños, ¿no es cierto? Tenemos cada uno cosas que hacer. Pero dice de que esto es similar a poner la mira en las cosas de arriba. Muchas veces no nos preocupamos de lo que Dios nos exige o nos pide. Más importante para nosotros son las cosas externas, las cosas de este mundo. Muchas veces toma más relevancia y es de suma importancia un pequeño video, ¿no es cierto?, en internet, que la oración, como que tranza, como que dice, bueno, en la oración me voy a aburrir, pero estando, ¿no es cierto?, en un video me voy a entretener. Como que inconscientemente lo piensa, ¿no es cierto?, y dice, bueno, voy a ver el celular mejor. Y muchas veces despreciamos las cosas que son más importantes, porque no nos damos cuenta de que tienen importancia. Hay prioridades dentro del Evangelio. El cristiano que ha recibido algo de parte de Dios, que sabe que Cristo le ha cambiado, tiene que preocuparse de la vida espiritual. Yo le doy un ejemplo. Cuando usted se levanta en la mañana, se ducha, se lava su cara, ¿no es cierto?, sus dientes, se cambia de ropa, se va al trabajo y después llega a la casa en la noche y no toma desayuno ni almuerza. ¿Sí o no? No, ¿no es cierto? ¿Sabe por qué? Porque cuando se levanta en la mañana, el estómago le avisa que tiene hambre. ¿Sí o no? Como decimos un buen chileno, con así un diente se levanta, ¿no es cierto? Ay, y se pone la tetera y a preparar algo para comer, porque como comió temprano, seguramente el estómago le está avisando que hay que alimentar el cuerpo porque está tan desnutrido. A mí me pasa que hay que alimentar el cuerpo. Pero el espíritu también da un aviso que tiene que alimentarse, que tiene que buscar a Dios en oración. Y los que están vivos, los que aman a Dios, sienten ese llamado y oran y se rodean delante de la presencia de Dios y alimentan su cuerpo físico con una palabra en la mañana antes de hacer todas sus labores. Dedica tiempo a levantarse por la mañana para poder presentarse delante de su Dios. Hace un sacrificio vivo en la mañana, igual como lo hacían los sacerdotes en Israel. Se presenta delante de su Dios, porque todos los días el cristiano debe hacerlo. Sino cómo va a alimentarse espiritualmente y cómo va a ser guardado de tentación, cómo va a ser librado de lo que el mundo le depara o tiene que enfrentar, cómo va a poder enfrentar, ¿no es cierto?, una situación de fe, que tiene una deuda, que no hay plata, no hay cómo pagar, y si no tiene fe, ¿cómo la va a enfrentar? Y va a decir, el Señor me va a proveer, si no hay fe. Para eso el espíritu tiene que estar alimentado, tiene que ofrecer un sacrificio por la mañana, tiene que orar a Dios, clamar, presentarse en la presencia de Dios. Pero solamente el cristiano que ama a Dios lo hace. Lo hace. Se da tiempo y se dedica a buscar a Dios. Se levanta más temprano. Puede la alarma media hora antes. Se levanta, ¿no es cierto? Otros más exagerados, una hora antes, pero porque ama a su Dios lo hace. porque tiene que presentarse a Dios en sacrificio vivo. No, es que lo ven tanto las rodillas, excusa. Para orar tenemos mil excusas, hermano. Porque usted puede orar sentado, puede orar acostado, puede orar arrodillado, hasta puede orar parado. De todas las formas. No es que mueve la rodilla, flojera. Ore paradito, ore sentadito. Pero busque a Dios de corazón. Porque el Espíritu tiene que ser alimentado, hermano. Satanás, el diablo, no duerme ni descansa para hacer una zancadilla, para atentarle, para que pierda la gracia de Dios. Y el cristiano a veces no se da ni por enterado que está a punto de caer en la tentación. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Entonces debemos de presentarnos al sacrificio vivo, tal como lo hacían los sacerdotes, lo hacían en tiempo pasado, en la mañana y en la tarde. Usted tiene que buscar el tiempo de presentarse delante de Dios, porque es la única manera que podemos consagrarnos al Señor. ¿Y qué significa consagración? Que Dios limpia nuestra vida, saca la mentira, saca el ojo sucio, saca las palabras de doble sentido o palabras de grueso calibre. Dios le limpia la boca. ¿En serio me estoy claro? Si el Señor lo hace, ¿no ve que esto es bíblico? Se le presenta, ¿no es cierto?, el Señor a Isaías, un hombre que todavía no era profeta, y cuando Dios se lo lleva, ¿no es cierto?, lo arrebata y ve el cielo abierto, dijo, ay, dijo, soy hombre muerto, porque ningún hombre vivo ha visto la gloria del Señor. Pensó que había muerto, y no, era una visión. Y cuando escuchó la voz del Señor que le decía que necesitaba a alguien que le sirviera, le decía al Señor que el mundo se estaba perdiendo. ¿Quién irá por nosotros a predicar? Háblame, como cantamos, ¿no es cierto? Háblame, y tu voz yo presto acataré. Es la historia de Isaías, que escuchaba la voz de Dios. ¿Quién irá por nosotros a anunciar el Evangelio, la palabra de verdad? Y él quería decir que sí, quería decirme aquí, pero tenía un problema, la boca sucia. Y como el Señor sabía que ese era su problema, un ángel vino con una tenaza y pescó un carbón encendido y voló a donde estaba él y se la puso en la lengua y le quemó la lengua y le sacó las palabras groseras y de grueso calibre. Le purificó la boca, hermano querido. ¿No es que dice que debemos de presentar a Dios sacrificio de labios agradable y acepto al Señor? Así que consagrarse a Dios significa que nuestras palabras deben ser santas y agradables al Señor, y debemos de hablar, ¿no es cierto?, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, lo que hablábamos en la mañana, que la palabra de Dios debe morar en nuestra vida, y de nuestra boca tiene que salir la palabra del Señor. Amén. Que Dios nos bendiga. Así que consagrarnos a Dios significa que Dios empieza a santificar día tras día nuestra vida. Empieza a limpiar nuestros ojos para que ya no miren con maldad ni con pecado. Guarda y limpia nuestra mente para que ya no haya malos pensamientos. El Señor limpia nuestros miembros, dice, nuestros ojos, nuestras manos, nuestra lengua, nuestros oídos, para escuchar las cosas santas y no por un oído las cosas que no convienen. Tan bueno que es, ¿no es cierto?, para escuchar la música del mundo, escucha alabanzas cristianas para que no se contamine. Pero mi pastor, es que en mi trabajo con él, bueno, no importa, el Señor le va a guardar para que no se le contamine el corazón, para que no se enferme. ¿Me entiende? En el fondo no es tan difícil cuidarse para Dios. El problema está que no dedica tiempo, no se dedica para Dios, no se consagra, no busca la forma de agradar a Dios. El que ama a Dios, la mujer que ama a Dios, busca agradar a su Dios. De alguna u otra forma busca agradarle. ¿Y cómo sé yo cuándo y cómo puedo agradarle? Porque el Espíritu Santo le guía. Cuando va a hacer algo que está que no le agrada a Dios, empieza a saltarle el corazón, las pulsaciones del corazón se aceleran y usted tiene que fijarse. Eso significa que el Espíritu Santo le está advirtiendo que tenga cuidado, que puede cometer algo que a Dios le desagrada. Y se va a entristecer el Espíritu de Dios. ¿Me entiende? Que Dios nos ayude. Cuando que quiere, ¿no es cierto?, quedarse con un vuelto de más. Cuando quiere, ¿no es cierto?, ir y meter las manos y robar. Cuando quiere, ¿no es cierto?, hacer cosas desagradables. Cuidado, que Dios le está viendo. Necesitamos consagrarnos. Va a un trabajo y se roba, ¿no es cierto?, los cables eléctricos. Va a otra parte y se roba una herramienta. No, no. Dios tiene que limpiar nuestra vida. Sacar de nosotros todo lo malo. ¿No es cierto? Las palabras deshonestas, el estar difamando a los demás. Dios tiene que limpiar nuestra vida. Pero ¿cómo? Dediquémonos para Jehová. Busquemos al Señor de mañana, de noche, de día. Aleluya. Presentemos nuestra vida como un sacrificio alabable, compartiendo con aquel que necesita, ayudando a aquellos que necesitan de Dios y hablándoles de la palabra del Señor, por mano. ¿Me entiende? Mire, aquí tiene un ejemplo. Cuando el apóstol Pablo estaba preso en Roma, en una casa alquilada, los hermanos de Filipo envían al hermano Epafrodito con un montón de cosas porque supieron que estaba preso, y le llevaron un poco de dinero, le llevaron cosas para alimentarse, le llevaron cosas para vestirse y abrigarse. Y cuando lo recibió el apóstol Pablo, que era el pastor de los hermanos de Filipo, los hermanos filipenses, se gozó tanto y les mandó una carta de vuelta diciéndole, agradeciéndole lo que había mandado a la iglesia con el hermano Epafrodito, y todo lo que había recibido lo había recibido con gozo, y era como un olor grato, un olor fragante, como un sacrificio vivo delante de Dios. Así que presentarnos a Dios como sacrificio vivo significa que también tenemos que hacer el bien delante de los ojos del Señor, que tenemos que andar como cristianos, que nuestra vida debe ser, ¿no es cierto?, recta y derecha delante del Señor. Como que nos cuesta un poco, ¿no?, entender esto, porque a veces hay excusa para todo, pero el Señor nos anhela celosamente. ¿Qué quiere decir? Que no quiere tinieblas en nuestra vida. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén, Señor. Bueno, el Señor nos dijo el domingo pasado que nos iba a bendecir. Esto es bendición para la iglesia. Porque la iglesia tiene que entender que debemos de consagrarnos a Dios. ¿Sí? Claro, porque a veces no está el pastor, andan al ojo del pastor. No está el pastor, así que me voy a tomar una chinita. Bueno, pero Dios te está viendo. Si este, usted no le sirve al pastor, usted le sirve al Señor. Si usted ama a Dios, va a hacer las cosas que a Dios le agrada. ¿Sí? Va al restaurante, ¿no es cierto?, servirse una paella marina con un poquito, ¿no es cierto?, una botella de vino, porque el marisco le hace mal, dice, hay que tomarla con vino. ¿Y cómo yo tomé paella marina cuando bebía? Y siempre pido un tremendo vaso de agua para poder, ¿no es cierto?, almorzar, ¿no es cierto?, y así, ¿no es cierto? Y nunca me he enfermado yo de estómago. No, es que tiene que ser con vino, porque los mariscos pasan con vino. Excusas para poder, ¿no es cierto?, jugar a la rubiela corta, ¿no? Sí, pues sí, eso es cierto. Yo nunca me he enfermado. Pero cuando hay temor, no quiere hacer nada que a Dios le desagrade. Anda, ¿no es cierto?, con cuidado, buscando cómo agradar al Señor. Anda, ¿no es cierto?, tratando y clamando a Dios: Señor, dirígeme, guíame, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿En qué me necesita, Señor? Porque es temeroso. Porque sabe que los ojos de Dios están sobre usted y sobre mí. Que Dios nos ayude. Dios es bueno y es misericordioso, pero Él también anhela un poquito de nuestra parte, que nos estemos ahí, ¿no es cierto?, también comprometidos. El compromiso con Dios es muy importante, ¿no? ¿Me entienden? ¿Se acuerdan cuando pololeaban? Ah, los hermanos que ya están casados, ¿no es cierto?, están poniendo. ¿Se acuerdan, ¿no es cierto?, lo que era el pololeo? ¿Ah? Uy, sí, pero no tenía ojos para nadie más. ¿Ah? Para el príncipe azul. Para mi princesa, y si no tenía ojos, estaba enteramente dedicado al pololeo. Porque ahí había, ¿no es cierto?, como una magia, ¿no es cierto?, como algo bonito, alguna inocencia, el primer amor, ¿no es cierto? Amén. Con Cristo es lo mismo. Amén. Nunca debe perderse esa alegría de estar con Cristo. Esa alegría de poder, ¿no es cierto?, conversar con Él, de poder servirle. Cuando el cristiano y la cristiana aman al Señor, buscan a Dios de todo corazón. No hay cansancio, no hay pesadez, no hay nada. Anhela agradar a su Dios y busca por todas las formas cómo agradarlo. ¿Qué significa eso? Que trata de hacerlo bueno delante de sus ojos. Que Dios nos ayude. A veces creo de que, como cuando uno habla en forma generalizada, no se entiende muy bien. Entonces me da a veces por desglosar para que vaya entendiendo. Como le decía, las palabras de soneta, las groserías, esas cosas hay que dejarlas porque tenemos que consagrarnos al Señor. Amén. ¿Entiendes? Las malas prácticas también hay que dejarlas de lado, hermana querida. Que Dios nos ayude. Podríamos hablar de un sinnúmero de malas prácticas, tal vez pasaríamos a llevar y tal vez sería bueno que lo hablaran. Porque la palabra de Dios muchas veces dura, pero yo trato de ser un poco más suave, ¿entiendes? Como le decíamos, el que trabaja en su trabajo material no puede andar robándole al patrón, por mal. No, tiene que dejar eso velado porque es una mala práctica, ¿entiendes? Aparte de que los patrones siempre se dan cuenta, el que queda mal sabe quién es, el Evangelio. ¿Ah? Él se va, ¿no es cierto?, como si nada. Pero el Evangelio hay que amar, por mano de Dios. ¿Ah? Porque se robó la herramienta. Porque se robó los cables. Yo conocí hermanos que cuando daban gracias, ¿no es cierto?, en Santiago, Dios los reprendía y se levantaban en la reunión de voluntarios, que si Dios lo permite, pronto lo vamos a hacer también aquí, y daban gracias porque Dios lo había descubierto, porque el Señor le decía en su cara, tú que te andás robando el alambre, ¿no es cierto?, que sacaste de trabajo, y el hermano da testimonio que se había amarrado el alambre, ¿no es cierto?, en el estómago, se había puesto la camisa y después había salido porque le revisaron el puro bolso. Y en la casa se desenrolló el alambre y dijo, ¿y cómo supo el Señor? Justo en la misma clase que yo estaba, me dijo el Señor, es que el Señor sabe todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. Entonces por allá, ¿no es cierto?, nos da por hacer cosas desagradables, pero que Dios nos ayude porque nos está viendo. Si es cierto que a veces nos descuidamos, si es cierto que a veces hay cosas que hacemos mal, si es cierto, y Dios nos perdona, pero no hacer todo el tiempo, pues hijo, que Dios nos ayude, ¿no es cierto? Tropecé de nuevo con la misma piedra, pastor. Bueno, si le gusta Julio Iglesias ya a usted, pero tiene que de alguna forma tratar con la ayuda del Señor de no tropezar 3, 4, 5 veces. Ahora, si tiene el problema de que siempre está tropezando, siga adelante, porque dice que lo cojo no se salga del camino. Amén. Mi bastón, no puedo dejar la grosería. Siga adelante y clame al Señor para que le limpie, y el Señor le va a limpiar. Amén. Mi abuela era una mujer muy entregada en la obra del Señor, se esforzaba demasiado. Realmente yo aprendí mucho de mi abuela, me ayudó mucho cuando yo estaba en el Evangelio, porque me alentaba, porque me ayudaba, ¿no es cierto?, cuando estaba en los puntos de predicación, me enseñaba la palabra, pero tenía un problema, tenía la boca sucia y no podía dejar la grosería. Y me decía, ¿pero qué voy a hacer, Juan? Me decía, no puedo dejar de hacerlo. Y al mismo tiempo Dios me usaba a mí para decirle, no se preocupe, abuelita, si el Señor la va a sanar también. Hasta que un día el Señor le cerró la boca y nunca más pudo decir una grosería. ¿Por qué? Porque se mantuvo fiel y firme en el caminar, tu hermano. ¿Se da cuenta? Es fiel la palabra de Dios, es fiel. Porque el cojo no se salga del camino significa que con nuestras debilidades seguimos adelante clamando al Señor hasta que el Señor le dice, te quito esa enfermedad, te quito esa debilidad y le sana en el camino. Bendito el Señor, que Dios nos ayude. Pero hay cosas que tenemos que hacer. Dedicarnos a buscarle de todo corazón. Esfuércese usted por encender el sacrificio en la mañana. Ore a Dios de todo corazón para comenzar el día, hermano querido. En Israel se comenzaban los servicios a las 6 de la mañana. Y el sacerdote tenía que tener el fuego encendido. Porque a las 6 de la mañana en punto se comenzaba este sacrificio de los animales. Entonces el fuego no se encendía, sino que se mantenía prendido toda la noche. Y el sacerdote tenía que estar echándole ahí brasa y leña para atizar el fuego para que no se apagara. Y al otro día a las 6 de la mañana el fuego ya estaba listo y se ponía el sacrificio y se comenzaba a hacer el servicio a Jehová. ¿Qué le parece? Así que también nosotros tenemos que entender que como sacerdotes no podemos descontinuar este sacrificio vivo, hermano. Como sacerdotes, ¿me entiende?, del Señor, hombre y mujer, tenemos que día tras día ofrecer nuestras vidas al Señor. Ofrecerle todo nuestro corazón. ¿Amén? ¿Se entendió la palabra? Consagración nos pide el Señor, dedicación nos pide el Señor, dejar el pecado, dejar la maldad y buscarle de todo corazón. Santificación, que es parte de la consagración. Que Dios guarde esta palabra en nuestros corazones y para Dios honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Oremos al Señor, mis hermanos.